Creo que ya volví a equivocarme. Yo me equivoqué. Creo que no debí de alejarme, pero me alejé. Me caí de primera, pero no estoy sola. Me cansé de esperar y sé que con la misma piedra no me vuelvo a tropezar.